pan cualquiera. Abre sus alas para el dueño de su amor. Qué bonito canta, qué bonito canta los jilgueros en la sierra. Amigos, los nuevos viajeros, oigan.